un homenaje para aquellas personas y fundamentalmente para ellas que no tienen luz en sus ojos. Ojos de luna, canta Marcos, sigue el bum bum de la mona. Como amanecer después de una tempestad, dando sentido a mis días. Me enseñaste sin poder ver de una manera especial cómo se pinta la vida. 20 años quieres volar, tienes la capacidad y la virtud para hacerlo. Tienes un don que es especial, para ser como eres tú se necesita talento. Le pones algo de amor cada palabra, tocas mi gozo, buscas el braille en mi cara, le pones fibra a la vida y nunca le das la espalda, me tocas otra vez y yo te regalo el alma. Que tú me ves en tu imaginación. Dime quién eres, dime quién soy. Pones fibra a la vida y nunca le das la espalda. Me tocas otra vez si yo te regalo el alma. Bajos de luna, de luna, de luna. Ojos de luna, misterio eterno de mi fortuna. Ojos de luna, de luna, de luna. Tiene tu nombre grabado, de eso no tengas duda. Ojos de luna, de luna. Ojos de luna, mientras me bañas con tu ternura. En tus pupilas blancas me reflejo yo y sé que tú me ves en tu imaginación. Dime qué eres, dime quién soy. El bum bum de Ramón, el número 63, Marcos, ojos de luna.